Háblanos de alguna experiencia en la que hayas tenido que escuchar una voz que hubieras preferido que no existiera. Bueno, creo que es una historia muy importante en mi vida, que fue cuando mi mamá decidió salir de donde vivíamos con mi papá, en una finca. Él acababa de terminar la guerra en Nicaragua y él fue parte como del ejército, entonces el gobierno le dio unas tierras, digamos, como, bueno, no sé si como pago o como un tipo de pensión. Y nos fuimos con él, pero él siempre fue un poco violento. Antes de que mi mamá decidiera dejarlo, mi mamá perdió dos bebés y uno de ellos fue por violencia a mi papá. Y mi mamá, al final de la, eran como las 4 de la tarde, me dijo, más tarde, cuando yo le avise, alista alguna mudada de ropa y se va conmigo. Y eso hicimos. Mi papá llegó ebrio, gritando. Y mi mamá nada más se quedó callada. Él como que le reclamaba algo. Y apenas se fue, recogimos rápidamente y nos fuimos. Como a los 200 metros, nos metimos. Cruzamos el cerco y nos metimos y ahí dormimos. Y mi papá pasó en el caballo. Entonces, y gritando, él gritaba, llamándonos, ¿verdad? Sí, pues esa es la historia. A los meses ya después nos vinimos para Costa Rica. Y bueno, significa, no sé, a partir de eso pues he aprendido mucho de la valentía de mi mamá, ¿verdad? De la valentía de ella, por haber tomado esa decisión, ¿verdad? De haberse dado cuenta que también ella se equivocó, ¿verdad? Y que necesitaba hacer un cambio para ella y para mí, ¿verdad?